eso empezás a clavarte anfetaminas, a tocarte con las minas, a fumarte desquiciado todas las flores que hay. Muy buenas noches, amigos, bienvenidos a este Antilunes, el programa que hemos fundado para hacerle la contra al día más difícil de la semana. Hoy vamos a estar entrevistando a Ricardo Tapia, músico, cantante, líder de la Mississippi, que se van a estar presentando próximamente, nada más y nada menos que en el Luna Park. Además, como siempre, la nota de color, que cada vez viene más extraña, cada vez más disparatada. Hoy vamos a entrevistar al crítico de pizzas, un hombre que sale de recorrida por las pizzerías sin que la gente conozca su identidad. Es decir, él va, come y luego hace la crítica, pero nadie le conoce el rostro. Lo peor que me pasó un lunes fue levantarme a las 7 de la mañana a las corridas casi sin desayunar para llegar a tiempo a la facultad, llegar con todos los cuadros a cuesta y enterarme de que no había clases. El lunes es un día de mierda. Antilunes. Programa de radio para sacarte la careta. Roque a la gato. Gato. Gato. Ya saben que cuando suena esta música es porque se vienen las efemérides de un lunes como hoy, y para eso tenemos al licenciado Nicolás Conlon. Un lunes decidieron cambiar los maní por pochoclos en las cervecerías, por ejemplo. Mire usted, gran traición cambiar el maní por pochoclos. Sí. El lunes se crean las citas a ciegas, porque después de todo un fin de semana donde no pudimos levantar nada, un tipo dijo, bueno, vos llamás a una amiga, yo llamo a un amigo, y empezaron así, y así se crearon las citas a ciegas. Muy bien, ¿han ido a citas a ciegas? No. No, no. Creo que no. Por algún motivo creo que conocía a todas las personas. Pero sí, he tenido situaciones donde verdaderamente no sabía ni con quién me iba a encontrar, y he salido a tomar algo. Una cita tuerta sería una cosa. Claro, una cita tuerta. Una cita tuerta, ¿no? Los relojes de paredes aparecen los lunes. Se implementó un lunes en la fábricas para empezar a entender cuáles eran los horarios de entrada y de salida bien determinados y que no haya faltas por los empleados. Las sillas de mimbre, un lunes, el martes se rompe el respaldar y el miércoles nacen los banquitos de mimbre. Sí, estas fueron las efemérides del día de hoy. Cortito y al pie como el diccionario Macri. No se muevan, amigos, que ya regresamos con más Antilunes. Hola, soy Nacho Fernández y lo voy a estar escuchando todos los lunes. Un abrazo y un saludo para todos. Ya estamos escuchando Reserva Especial porque se viene un grandísimo show de una banda que tiene 3 décadas y estamos al aire con el señor Ricardo Tapia. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo se preparan para esta super fecha en el Luna Park? Nos encanta todo esto de poder festejar 30 años corridos de laburo con nuestros compañeros, que el blues argentino vuelva al Luna Park, son muchas cosas lindas. Creemos en que los artistas, no por muchas razones nos juntamos. Nosotros hacemos música negra, pero no estamos suscriptos a un pensamiento cerrado de la música, ¿no? Con muchos artistas hemos compartido en diferentes géneros muchos shows y de todos aprendemos y con todos nos nutrimos, ¿no? Recién nombrabas a B.B. King, tuvieron la oportunidad de tocar con él, ¿no? Él era un tipo genial, con una energía divina, un tipo súper positivo que colocó el blues en un lugar del mundo, universalizó, que es lo que quería. Siempre hablaba de eso, todo el mundo puede tocar esta música, que es aprender el código musical y ponerle el sentimiento de cada una de las culturas. Ricardo Tapia, ¿qué opina del lunes? Hay que hacer un antilunes, no engancharse en las locuras vacías de todos los demás. Creer en lo que uno hace es la única forma. Un saludo muy grande de parte de la Mississippi, habla Ricardo Tapia para Antilunes, y bueno, sigan haciendo del lunes un antilunes. Muchísimas gracias, Ricardo. Nos vemos el 15 de noviembre a las 21 horas, nada más y nada menos que en el estadio del Luna Park. Nos vemos ahí. Antilunes. Lo peor que me pasó el lunes fue que me desperté en la casa de una piba y darme cuenta que el perro me había roto gran parte de mi jean, así que me tuve que volver en boxer en el taxi. Se cuida mi vida de vos, pero se cuida mi vida de vos, pero. Gracias por este ratito, Ale. Gracias. Se cuida mi vida de vos, pero. Gracias por este ratito, Ale. El mejor plan del mundo. Él hace 3 años que recorre pizzerías en la ciudad y prueba porciones de todas variedades. Estamos hablando con el crítico de la pizza. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Te interrumpimos comiendo pizza o no? Sí, pero pizza casera. Antilunes. Tuve un cumpleaños a la tarde y estoy ahora en otro cumpleaños y en los dos hay pizza de cumpleaños. Pizza para hornear Sale como loco. Pero bueno, comparada con la de las pizzerías o de las pizzerías buenas, es como un asado al asador contra un bife a la plancha. Estuvimos viendo el blog y la página y es impresionante la cantidad de pizzerías que hay. ¿Cuántas has recorrido más o menos? ¿Te llevas un número o no? Hacía una cuenta hace unos días y yo creo, o sea, de acá de La Plata, 70, 80, fácil. No reseñadas, reseñadas que tengo reseña en la página de 30 y pico. ¿Cuál es la pizza más exótica que has probado, la más rara? Y no sé si es tan rara, porque a esta ahora hay cada cosa, pero claro. Últimamente probé higos, endivias, ajá, con roquefort y nuez. Esta combinación es buenísima. Es como agridulce, ¿cómo sería eso? Agridulce, sí. Y qué después, bueno, rico. La otra es la que está medio de moda ahora, pera, roquefort y nuez. Pero esta de higos es fatal. Bueno, gracias a ustedes por comunicarse y bueno, que viva la pizza. Estamos cerrando el programa y ya vamos a sortear aquí ante escribano público Yamil Cora. Mirá lo que es esa cuponera, me vuelvo loco. ¡Revuelvas! Esto es al azar. Che, bueno, yo las que más he visto acá son... Como Luciana, es al azar. Peaky Blinders. Todo. Sí. Game of Thrones. Game of Thrones fue el más votado, me parece. Sí. Y Vikingos, la vuelta. Pésate, atención. A ver. Es una señorita. La ganadora de los Happy Hours es Pierina Vegas. Pierina Vegas. ¿Qué dice si la llamamos en vivo? Dale, hacemos un intento. Un intento. Hola. Hola, Pierina. Sí. Bueno, le vamos a contar que usted es la ganadora de los dos Happy Hours. ¿Nos escucha? Sí, usted se ganó. Por responder la consigna. Estamos en el aire del programa. ¿Usted cuál era la serie que dijo? ¿Está contenta? Sí, gracias. Esperamos que lo disfrute. Bueno, gracias. Nos vemos. Un abrazo grande. Así señor bien. Nicolás Colón, ha sido un placer estar solo esta noche con usted. Como siempre, el placer es suyo. Muchas gracias. Vamos a decir lo mismo que siempre en la conducción, el señor Gastón Escudero. Amigos, recuerden que mañana martes es la revancha del lunes, así que métanle con ganas que tenemos que hacer percha toda la semana. Abrazo grande, nos reencontraremos el lunes.